Hola a todos y todas, estudiantes y familias de séptimo grado. Bienvenidos al tercer periodo académico. Deseo que hayan descansado bastante y que vengan con muchas ganas para continuar con este año lectivo plagado de retos y aprendizajes personales y sociales. Y sin duda, pues uno de esos aprendizajes ha sido el manejo de las plataformas digitales para poder pues trabajar juntos dentro del programa académico que tenemos, todas las actividades necesarias de desarrollar. Entonces, recordar que nuestra plataforma principal que usamos es Classroom, que allí comunico todo, escribo todas las actividades, todos los detalles y también publico pues este audio, por ejemplo, y otros materiales que les facilitaré para llevar a cabo las actividades. Entonces, recordar también que como este muro es tan importante para leer la información de las actividades, les recomiendo que por favor no escriban presente, presente, presente. No es necesario. Yo creo que ustedes en otros cursos lo hacen, pero en el nuestro de ciencias sociales no es necesario. Y que ese presente, presente, presente, pues hace refundir la información importante. Y yo sé que ustedes están presentes en la medida en que entregan sus actividades a tiempo. Yo lo sé, yo sé su rendimiento, yo sé si usted está o no está. Entonces no hace falta que escriba presente. El periodo pasado nos pasó frecuentemente que quien escribía presente le iban bien mal en las actividades. Y claro, era obvio, porque si estaba escribiendo presente era que no había escuchado ni escrito todo lo que yo decía y escribía por todos lados diciendo, por favor, no escriban presente. Y si no leía ni escuchaba, pues no sabía qué era lo que había que hacer. Así que ni sabía que no había que escribir presente, ni sabía qué había que hacer en las actividades. Entonces, les pido por favor que no sigan haciendo esto de escribir presente en esta materia, para que la información pueda llegar a todas las familias y pueda estar disponible ahí de fácil acceso cuando cualquiera de ustedes la necesite, ¿vale? Bueno, entonces en este tercer periodo empezamos retomando un poco de ese paso a la modernidad que ahí nos habíamos quedado en el segundo periodo. Salimos de la Edad Media y llegamos a la modernidad, planteamos algunas ideas claves de ese paso a la modernidad, entre ellos la existencia de monarquías autoritarias, la ruptura de la unidad de los cristianos, el Renacimiento, los descubrimientos y expansión europea, entre ellos pues a nuestro territorio americano, el desarrollo del comercio, el crecimiento de la burguesía y algunas otras características de este periodo del siglo XV al siglo XVIII. Estando en esas ideas claves, entonces nos vamos a detener ahora a pensar en la Reforma Protestante, justamente, que hace parte de este periodo de inicio de la modernidad. Y entonces vamos a hablar y vamos a situarnos en la página 36 y 37 del módulo. Me han dicho algunas compañeras que lo que tienen en la 36 es otra cosa. No sé si tienen pasado de página, pero bueno, en el mío es 36 y el título en la parte izquierda superior es Los cristianos. Entonces, lo que hay que hacer es leer desde ahí, desde Los cristianos, hasta donde dice trabajo en equipo, lo vamos a leer juntos. Yo lo voy a acompañar a leer ahorita en este mismo audio para que ustedes pues también puedan contar con ese apoyo y tal vez ayude un poco a su proceso de la actividad. Entonces, van a realizar la actividad en el cuaderno que ahorita vamos a leer punto por punto cuál es, pero no me van a mandar esta vez fotografía del cuaderno sobre esos mismos puntos, o sea, sobre esas mismas preguntas exactas, exactas, exactas, se va a hacer una evaluación. Entonces, si usted no hizo ese taller, pues no va a poder responder la evaluación. Bueno, entonces, listo, vamos a leer juntos en qué consiste esto de la Reforma Protestante. Entonces, tenemos como tres personajes principales que protagonizan la ruptura de la forma tradicional en que la iglesia había funcionado pues durante la Edad Media. Y esas tres corrientes o esas tres rupturas son el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Todas tres situadas en Europa, el luteranismo en Alemania, el calvinismo en Suiza y el anglicanismo en Inglaterra. Son divisiones protestantes que están vigentes. Pues de pronto en nuestro país esas corrientes no son tan fuertes, pero en países como Suiza, por ejemplo, o en Inglaterra, la iglesia es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en Suiza las mujeres pueden ser sacerdotisas, al igual que los hombres pueden ser sacerdotes y pueden vivir de ello, pero a la vez tener una familia, un esposo, hijos, ¿cierto? Entonces, listo, entonces vamos a empezar la lectura. La reforma y la contrarreforma. Los humanistas intentaban enfocar la religión hacia la vida de los santos y de Cristo y resaltar a un Dios benigno y lleno de amor. Algunos de ellos incluso denunciaron irregularidades en la Iglesia Católica. Sin embargo, esto no evitó la división interna del cristianismo. Entonces vamos a ver una de esas principales, el luteranismo. El luteranismo viene de Lutero, Martín Lutero, quien fue el que encabezó el famoso cisma del catolicismo occidental, propuso una iglesia cercana a la figura de Cristo, descartó la veneración a la Virgen, a los santos y la táctica de los sacramentos que no habían sido promulgados por Cristo, así como el celibato eclesiástico. Para el luteranismo, todas las personas estaban predestinadas, ya que Dios, a través del Espíritu Santo, daba la fe y la posibilidad de salvación a algunos y condenaba a otros. La ruptura definitiva con el Papa ocurrió cuando León X puso a la venta el perdón por los pecados cometidos. De acuerdo con Lutero, eso se llamó indulgencias, ¿no? De acuerdo con Lutero, con este acto el Papa se imponía sobre la autoridad de Dios, ritualizaba la fe y daba a entender que con el primero se lograba la salvación. En 1517 Martín Lutero expuso sus quejas en la puerta de Wittenberg y afirmó que las Sagradas Escrituras podían ser interpretadas por todos sin la intermediación del clero. Debido a ello fue excomulgado y el luteranismo se convirtió en una iglesia diferente. A su propuesta se unieron pequeños artesanos e industriales empobrecidos por el comercio y grandes señores que buscaban alejarse de la autoridad papal. Bueno, entonces ahí tenemos cómo es que sucede ese primer cisma de la iglesia, que fue a través de Martín Lutero, que más adelante llegaría a conocerse como el luteranismo. Algunas de las características de esta religión también son estas que voy a mencionar ahora. Considera que las buenas obras no son un medio para alcanzar la salvación, solamente se requiere de fe, se suprime el celibato eclesiástico, la Biblia es la única fuente de doctrina, proclama el libre examen bíblico, el culto debe celebrarse en lengua nacional y no en latín, se elimina el culto a la Virgen, a los santos y la mediación de los sacerdotes, solo el bautismo, penitencia y Eucaristía son sacramentos legítimos, se niega el valor de las indulgencias y la existencia del purgatorio, se niega la autoridad del Papa, y la iglesia no debe tener bienes económicos, y esa también fue pues una de las principales rupturas. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en lo de las indulgencias. Vale, entonces nos vamos al calvinismo. Calvinismo, nos ubicamos entonces en Suiza. Calvinismo viene de Calvino, que fue un clérigo francés que trajo nuevas ideas a la iglesia luterana. Perseguido en Francia e Italia, se refugió en Suiza, donde expandió su doctrina. Para Calvino, el dinero no era fuente de perversión, por el contrario, cuanto más se acumulara, era señal de una predestinación favorable. Entonces, para el calvinismo, algunas características son estas también. Predestinación, Dios es el creador y soberano absoluto del mundo. La Biblia es la base de todo. El hombre ha sido puesto en la tierra para cumplir la voluntad de Dios. El hombre no es libre para decidir su destino entre el bien y el mal. Las buenas obras y la fe en Dios no tienen valor absoluto para alcanzar la salvación. O sea, otra vez el tema de las indulgencias. La prosperidad económica es signo del beneplácito divino. Los pastores son elegidos entre los fieles y los templos son despojados de imágenes y ornamentos religiosos. Vale, entonces, ya tenemos que el luteranismo viene de Martín Lutero, ¿cierto? El calvinismo entonces viene de Juan Calvino y otros teólogos de la época en Suiza. Y por último entonces nos vamos con el anglicanismo. El anglicanismo en Inglaterra. Enrique VIII fue favorable al Papa hasta 1527, año en el cual inició otra escisión del cristianismo, al solicitar el divorcio de su esposa Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. El Papa se opuso y el rey inglés aprovechó para fundar su propia iglesia anglicana, en la que él era el jefe único y supremo. A la muerte de Enrique VIII se enfrentaron católicos y anglicanos en una guerra civil que terminó con la victoria de estos últimos, o sea, de los anglicanos. Entonces, la situación fue esta. El rey Enrique VIII se quería divorciar. La iglesia no quiso otorgarle el derecho, no existía ese derecho en ese momento de la historia católica. Y entonces él dice, pues nos abrimos del parche, montamos otra rama de la iglesia y yo me divorcio. Así que, pues uno de los pilares del anglicanismo es justamente el derecho al divorcio, la autonomía de la iglesia católica inglesa. El rey era la máxima autoridad de esta iglesia anglicana. Una iglesia muy nacionalista en Inglaterra que todavía tiene sus bases y funcionamiento en Inglaterra en la actualidad. Bueno, continuamos entonces en el módulo. Sigo en página 36. La reacción de la iglesia. La iglesia católica inició una contrarreforma para hacer frente a la reforma protestante que se extendía por toda Europa. En el Concilio de Trento, ¿qué es el Concilio de Trento? Eso va a preguntar en el trabajo que ustedes van a realizar. Fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Fue en la ciudad de Trento, en Italia. Y bueno, se convocó a este concilio justamente por el tema de la reforma protestante, ¿no? Para dialogar, pues, puntos doctrinales. Entonces, estábamos en la lectura en el Concilio de Trento. Retomamos. En el Concilio de Trento trazó claramente las fronteras de la fe católica y censuró algunos evangelios y ángeles de la imaginería popular. Propuso el Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición con el propósito de perseguir violentamente las diferentes formas de protesta en su contra. La Inquisición es que todo el que pensara diferente, pues lo pasaban al papayo, ¿no? Promovió las oraciones individuales para estimular la interlocución entre el fiel y Dios, y muchas órdenes religiosas crearon manuales de oración para los creyentes. Ignacio de Loyola, un clérigo vasco, creó la Compañía de Jesús, una orden organizada con la disciplina de un ejército, en donde el ejercicio físico era tan importante como el espiritual. Esta Compañía de Jesús también la va a preguntar en el trabajo que ustedes van a realizar. Son también los conocidos como jesuitas, que han tenido pues una labor muy ardua en todo el mundo, también especialmente en América Latina. Es una orden de clérigos regulares fundada en 1534. Principalmente son sacerdotes, pero también hay algo que se llaman hermanos legos, que son religiosos no ordenados, pero son una especie de monjes. Tienen una vocación de servicio que es realmente admirable. De hecho, se han relacionado con causas sociales, se han comprometido más que relacionado con causas sociales. Y, por ejemplo, pues una de ellas les debió la expulsión en el tiempo de la colonia, ¿no? Bajo la orden del rey Carlos III, por la acusación de haber sido instigadores de motines populares en el tiempo de la monarquía hispánica. Estamos hablando de los años 1760 y tantos, ¿no? Bueno, entonces continuamos en... Íbamos en la compañía de Jesús, que la mencionamos. Ok, listo, seguimos con las causas del conflicto religioso. Entre las causas que motivaron la reforma religiosa sobresalen las siguientes: la iglesia, un obstáculo medieval, el enriquecimiento y derroche de los jerarcas, las indulgencias famosas que hemos dicho, el espíritu crítico. Vamos a verlas cada una de ellas. La iglesia, un obstáculo medieval. La iglesia continuaba siendo dueña de grandes extensiones de tierra y demás propiedades como castillos y palacios. Esto contrariaba profundamente a nobles y burgueses que no solo querían apropiarse de estos bienes, sino que veían en ellos una limitante para el avance y progreso de las naciones. Se requería modernizar y desarrollar a los pueblos para que respondieran a las nuevas necesidades comerciales. La iglesia, como dueña de inmensas propiedades, se convertía en un obstáculo. A esto se le sumaba el sistema tributario eclesiástico que agobiaba a la comunidad, en especial a los más pobres, ¿no? El cobro de una especie de impuestos, ¿no? Enriquecimiento y derroche de los jerarcas de la iglesia. Espléndidas pinturas, esculturas y palacios, derroche de lujos y riquezas, mostraron los papas de la época del Renacimiento. Ellos no escaparon del movimiento cultural y se vieron involucrados como mecenas. De hecho, una de las preguntas del trabajo es justamente qué es mecenas, y básicamente es que era propiciador económico o apoyaba económicamente o compraba obras pictóricas de pintores reconocidos e importantes de la época del Renacimiento para que ellos pudieran continuar. Bueno, pues les compraban sus obras, básicamente, ¿no? El Renacimiento es el tema con el que vamos a continuar, y bueno, miremos este antecedente, dejémoslo guardadito por ahí también en la memoria para cuando lleguemos a hablar de Renacimiento, ¿vale? Bueno, entonces, pues los jerarcas de la iglesia no escaparon del Renacimiento y se vieron involucrados como mecenas o también como patrocinadores de las artes, ¿no? Ocurría entonces que mientras se cobraban tributos al pueblo, la iglesia se gastaba ese dinero en cosas juzgadas como poco espirituales. Ahora bien, el tema de las indulgencias. Para financiar obras eclesiásticas como monasterios se recurría al sistema de indulgencias, que consistía en el perdón de los pecados si se daba un aporte económico a la iglesia. O sea, usted pagaba, se le perdonaba lo que había cometido de pecado, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes podían pagar para el perdón de sus pecados? Bueno, pues no era todo el mundo, seguramente, ¿cierto? Entonces, era un aporte económico importante que entraba a la iglesia, y así cualquiera que tuviera cómo darle dinero al clero, pues decía o pensaba o sentía que salvaba su alma. Esta economía de salvación o compra del perdón generó muchos desacuerdos e inconformidades, tanto en la comunidad como en el mismo clero. ¿Qué pasaba entonces con los pobres que no podían comprar indulgencias? Lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Bueno, entonces, las indulgencias, yo me acordé de un dicho, que es aquel de ganando indulgencias con avemarías ajenas. Y también recordé lo del pueblo de Santo Tomás en el Atlántico, aquí en Colombia, que en Semana Santa tienen unos rituales bastante particulares donde pues algunos se autoflagelan, van haciendo un recorrido por las calles del pueblo con unas cosas de hierro que se lastiman las espaldas, con unas cosas como cortopunzantes, y alguien va atrás echándoles alcohol, que por lo general es licor, ron, y le echan, y el que va echándole se toma un ron y le echa otro en la herida al que se va autoflagelando. Pero resulta que más allá de eso, que ya es suficientemente, ¿no?, como extraño, también sucede que hay personas que pagan a flagelantes para que ellos sean los que vayan y hagan pues todo el recorrido de su Vía Crucis y se autoflagelen, ¿no? Entonces ellos no se flagelan por el perdón de sus pecados, pero pagan para que otro lo haga. Vale, nos vamos al espíritu crítico. El cuestionamiento que se le hacía a la iglesia se vio influenciado por el espíritu renacentista y humanista de entonces. Estamos en la época de la modernidad, no lo olviden, ¿no? Que determinó una nueva manera de interpretar el mundo a través del uso de la razón y del examen crítico de las cosas, ya no tragar tan entero todo como sí sucedió durante la Edad Media, y que también pasaba todavía en estos inicios de la modernidad. Realmente eso es un proceso histórico, que no es de un día para otro que las cosas cambian, ¿verdad? Todo lo anterior produce el desprestigio de la Iglesia Católica y de sus jerarcas y da origen a una serie de movimientos de protesta y reforma encabezados por monjes y teólogos. Estos movimientos culminarán con la división del catolicismo y el surgimiento de otros cultos. Bueno, entonces hasta aquí es la lectura que se debe desarrollar, que seguramente ya la han realizado conmigo en este momento. Y a continuación, pues el trabajo en equipo, que son 6 puntos, que realmente es un trabajo individual, aunque así se llame en la guía, porque ustedes saben que estas guías pues fueron planeadas para tiempos diferentes a los que corren, y así nos ha tocado adaptarnos y planear nuevas estrategias también para poder hacer el trabajo lo mejor posible, ustedes y nosotros como docentes. Bueno, entonces las 6 preguntas son: consultar el significado de omnisciencia, escolástica y mecenas. Entonces, pues yo les puedo dar algunas pistas de ese primer punto. Lo importante es escribir, por ejemplo, en omnisciencia, que es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, que la escolástica es una corriente teológica, pero bueno, ustedes escriben muchísimo más, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa corriente teológica? El mecenas ya lo mencioné, ya a lo largo de los textos les he venido dando bastantes pistas. La otra pregunta, la segunda, ¿es la reforma religiosa fue la única forma de frenar los excesos de la iglesia? Bueno, ¿ustedes qué creen? Eso entra en la actividad del formulario. ¿Consideras que la reforma religiosa ayudó al desarrollo de la modernidad? Ese fue el tercer punto. ¿Ustedes qué creen de lo que hemos conversado ahorita? El cuarto es: consulta información sobre anglicanismo, calvinismo y luteranismo y realiza un cuadro comparativo de ello que incluya representantes, países donde se difundió, principales postulados o creencias. Este punto incluso lo pueden sacar de lo que yo les he venido diciendo. Pueden retroceder y volver a escuchar el audio y ahí van a encontrar información sobre esto. El quinto punto es: ¿en qué consistieron las indulgencias? Que bueno, ya les he contado ampliamente de qué es ello. Y bueno, la idea es que también opinen al respecto y pongan un ejemplo. Y el último punto, sexto, es ampliar la información respecto al Concilio de Trento y la Compañía de Jesús, que justamente también la mencionamos un poquito en este audio. Bueno, chicos, pues espero que les sea fácil, es muy sencillo, está bonito el tema, nos conecta con el tema que va a continuar, que además creo que ustedes están viendo en otras materias justamente lo de renacimiento, entonces van a poder conectar ideas entre una y otra materia de manera importante y bonita. Vamos, incluso este tema que acabamos de trabajar en religión también puede que lo hayan trabajado o incluso lo podrían trabajar o tener presente para más adelante, ¿no? Porque pues son cosas interesantes también para entender la historia del catolicismo. Bueno, familias y estudiantes, hasta aquí entonces este audio. Cualquier pregunta no duden en escribirla a través de la plataforma Classroom. Bueno, pues ánimo con la actividad y que todo vaya bonito.